Hola a todos y a todas, bienvenidos nuevamente a este espacio para reflexionar desde el feminismo algunas de las cosas que van pasando en la actualidad nacional y de la ciudad. Les quería contar que el día martes hubo un encuentro muy interesante en la legislatura porteña, impulsado a partir con la convocatoria de María Elena Nadeo, diputada de Diálogo por Buenos Aires, que junto a Aníbal Ibarra del mismo partido y la diputada de la coalición cívica Diana Mafía, convocaron a especialistas en obstetricia y ginecología para poder avanzar en el debate de la creación de una ley para tener mayor registro de la mortalidad materno-infantil. Una temática que, según lo que se estuvo exponiendo durante más de 2 horas de debate junto a directores nacionales de mortalidad infantil, por ejemplo, o coordinadores de la Comisión de Salud de la Sociedad de Ginecología de la Ciudad de Buenos Aires, se daba cuenta de que la situación, la realidad de que las mujeres mueren en el periodo del parto son por causas evitables y las principales afectadas son las mujeres de los sectores populares. El debate rondó en torno a la necesidad de tener datos precisos y reales de la cantidad de mujeres que mueren por causas vinculadas a la gestación. Porque si bien son pocas las mujeres que mueren por estas causas, se pueden evitar y eso tiene que ver con agudizar los controles, con mejorar las condiciones en que las mujeres llegan al proceso del embarazo y también garantizar la sobrevida una vez que dan a luz a sus criaturas. En el debate apareció como uno de los principales problemas de causas de muerte materna, obviamente el aborto clandestino y la necesidad de que en la ciudad de Buenos Aires se apliquen los protocolos que existen en el Ministerio de Salud de la Nación de atención de pre y post-aborto y también las consejerías vinculadas al Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que hoy en la Ciudad de Buenos Aires no tiene espacio ni desarrollo. Por eso desde distintos ámbitos como el Hospital Pena, como el Hospital Fernández o como desde el Hospital Argerich, los médicos y médicas responsables de ese área pidieron a los legisladores que avanzaran fuertemente en la decisión política si es que cambian las condiciones del gobierno en el próximo mes a partir de las elecciones en la ciudad, las políticas públicas que hacen falta para que se apliquen estas demandas de las mujeres. Bajar la mortalidad materno-infantil es uno de los objetivos que Argentina firmó como país de protección de los objetivos del milenio, que significa justamente garantizar el cumplimiento de derechos humanos básicos de las mujeres, de los niños y las niñas, porque la mortalidad materno-infantil está vinculada, según lo que decían los especialistas, principalmente con la violación de estándares internacionales reconocidos por la Argentina y también de las normativas nacionales y locales. Esto quiere decir que hay muchas herramientas, hay muchos elementos dentro de la política pública en salud en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires específicamente que pueden contribuir a que ninguna mujer muera en el proceso de gestación de su parto, de su bebé, el proceso de embarazo, gestación, parto y después de los 42 días de la tenencia del niño para que, bueno, no haya ninguna situación de complicación. Una de las cosas que también señalaban era la necesidad de profundizar los controles y el registro, como decíamos, de las mujeres que mueren porque generalmente no se toma en cuenta las causas socioculturales que llevan a que las mujeres no puedan atenderse con asiduidad en los centros de salud y que lleguen en situaciones o en condiciones de vulnerabilidad a la hora del parto. No se sabe cuándo se va a poder avanzar con este proyecto específicamente porque el contexto electoral de este año impide muchas veces que temas como la salud de las mujeres o el derecho de muchas mujeres a acceder a mejores condiciones de vida estén en la agenda temática de la legislatura. Están principalmente debatiendo otros temas, pero desde este espacio que es el que impulsan la diputada de la Ciudad de Buenos Aires, María Elena Nadeo y Diana Mafía, están intentando instalar esta cuestión. Decían y advertían que seguramente en las primeras sesiones después de octubre podrían avanzar en este proyecto de ley, que si bien parece pequeño y parece insignificante, registrar las causas, porque las mujeres mueren en el proceso de gestación, tiene un valor fundamental principalmente para hacer visible que las causas y las consecuencias del aborto clandestino impactan directamente en la salud de las mujeres y que el poco acceso y la poca difusión de la salud sexual y reproductiva y el derecho a tener una salud sexual y reproductiva plena tiene que ver justamente con que muchas mujeres mueran en el camino. Así que me parece que es un tema de debate interesante que se tome esta cuestión y que la legislatura pueda convocar a organizaciones no gubernamentales, especialistas en salud, para que aporten información precisa y puedan construir la mejor ley posible para que ninguna mujer más muera en el proceso de su gestación. Bueno, esto es todo por ahora, nos vemos nuevamente, nos escuchamos en algunos días más. Los dejo con más Sudaca Interinante.